Sander, luego de la locomoción, no puede fallar en este momento. Buenas tardes a todos los oyentes. Hoy día vamos a desarrollar un programa en el cual vamos a tener en cuenta la universidad y la sociedad, y en una segunda parte los aportes para cuidar el agua. Nos va a acompañar en esta tarde el director de extensión universitaria, el licenciado Marcelo Ortega, y vamos a tener en cuenta algo que dice. Para arrancar este programa vamos a tener en cuenta algo que dice la página oficial de la Universidad del Chubut, donde dice que desde la Universidad del Chubut se concibe a la extensión universitaria como un proceso de diálogo, integración e intercambio entre la universidad y el resto de los sectores sociales, mediante la realización de políticas y acciones concretas, planificadas y en permanente cooperación con el medio local y regional. Para eso entonces le vamos a dar las buenas tardes al licenciado Marcelo Ortega. Hola Mónica, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va a toda la audiencia de Rawson? ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Y queríamos consultarte, Marcelo, porque por ahí es algo interesante para que el público en general lo conozca, pero también para conocerlo desde el lugar de los docentes y los alumnos, ya que esta programación es subida generalmente a la página de la Universidad del Chubut. Y entonces, para interiorizarnos todos, ¿cuál es el objetivo principal de este área de extensión con la que cuenta la Universidad del Chubut? Bien, primero, permitime felicitarte a vos y felicitar a todo el equipo que lleva adelante el programa de televisión, el programa de radio, y felicitarlos por el proyecto que llevan a cabo con los alumnos, con el programa Pura Energía. La verdad, un proyecto muy interesante y que cuenta con todo el aval y el acompañamiento de la universidad. Muchas gracias. Así que bueno, y ahora remitiéndome a tu pregunta, Mónica, es este proceso de vinculación e ida y vuelta entre lo que es la universidad y la comunidad. Ahí es lo que nos focalizamos con lo que es extensión. Tratar de tener un ida y vuelta y este proceso de vinculación entre la comunidad, la ciudadanía y la comunidad universitaria. O sea, que haya un ida y vuelta y poder dejar algo concreto, o sea, en lo que es el proceso de extensión. Claro. Y digamos que hay diferencias entre las presentaciones que uno puede hacer desde el área o hacia el área de extensión, porque son los programas, los proyectos y las actividades de extensión. ¿Cuál es la diferencia que hay entre estas tres propuestas de trabajo? Sí, en lo que es extensión, bueno, tenemos básicamente, ahora estamos trabajando en dos, en lo que es el proyecto de extensión, que uno de ellos es un ejemplo concreto del programa de radio que están llevando adelante ustedes, y de que puede ser a corto o mediano o largo plazo el proyecto. Y a su vez después tenemos la otra parte, que son las actividades de formación y capacitación continua, donde hay una certificación y es específicamente lo que es la formación de lo que es el estudiante o alguna actividad que puede ser de formación destinada a la comunidad, desde la universidad hacia la comunidad o un agente externo hacia la comunidad en general, incluyendo la comunidad educativa, obviamente. Claro. Así que trabajamos básicamente, como bien dijiste vos, tenemos actividades que son muy a corto plazo, puede ser de un día, lo sumo 2 días. Uh-huh. ¿Y esas actividades las pueden presentar solo docentes? ¿Pueden presentar también estas propuestas en el área de extensión solo alumnos o tienen que ser, digamos, de manera conjunta? No, como bien lo venimos trabajando, puede ser desde un agente externo a la universidad, ya sea docente o no docente, puede ser un vecino que tiene un proyecto comunitario para presentar, que trabaja con el equipo de extensión, y si no, después puede ser del grupo de alumnos, que puede ser presentado un proyecto para trabajar con el acompañamiento del docente, y se busca siempre el aval del coordinador de esa carrera, claro. O bien puede ser un proyecto de extensión o una actividad de formación que presente el docente. Lo que buscamos siempre es la participación activa de los alumnos en los proyectos. En algunos casos se puede dar, pero en otros casos no, o sea, porque tenés docentes que preparan un proyecto de extensión que no incluye la participación de los alumnos, porque bueno, es de manera individual lo hace, o lo hace con otro docente, o hemos tenido casos que los proyectos se preparan desde la extensión áulica, por ejemplo, de Esquel, y como tenemos enfermería en Esquel, en Rawson y en Puerto Madryn, incluye a las tres extensiones áulicas, y entonces los tres coordinadores se ponen de acuerdo para trabajar un proyecto. Pero sí, lo que buscamos siempre es tratar de tener esa vinculación entre el docente y el alumno, o el alumno, docente y la comunidad en general. O sea, se trata de que sea un trabajo íntegro. Claro. Por esta cuestión de la función social que tiene la universidad, ¿no? Claro. Y por lo que decías recién, entonces, cualquier participante de la ciudadanía puede presentar proyectos. Sí, tal cual, cualquier vecino que tenga alguna idea en particular, tranquilamente se puede acercar al equipo de extensión, tanto en Puerto Madryn, en Esquel, en Rawson, en la extensión áulica de Gaiman, se puede acercar a nosotros y nos plantea la idea, y el equipo de extensión, con la función que tiene, lo acompaña con el seguimiento y monitoreo en la parte de gestión, en la parte de la sugerencia de lo que es el proyecto para que se encuadre dentro de las ordenanzas que están estipuladas por el Consejo Superior de la Universidad. Claro, eso es muy importante porque sabes que en el segundo programa que tuvimos llamó un oyente y nos consultó si teníamos previsto dar algún curso, estaba refiriéndose en ese momento a energías renovables. Y bueno, con esto que estás diciendo es muy interesante porque aquel vecino que llamó, o bien otro vecino que tenga en idea hacer algún proyecto o materializarlo a través de la universidad y con respecto, en este caso en particular, energías renovables, puede hacerlo a través del área de extensión universitaria. Sí, totalmente, totalmente. Tenemos un equipo técnico muy amplio, bueno, como te dije, en las tres sedes de la universidad, en Esquel, Puerto Madryn, Rawson, y desde Rawson incluimos a lo que es Esquel. Se acerca a cualquier vecino que tenga alguna idea para trabajar y bienvenido sea. O sea, y lo importante de todo esto es poder dejar una marca en la sociedad, o sea, algo que diga, desde la universidad se hizo este proyecto. Eso es lo que buscamos siempre. Por eso siempre hago hincapié la función social que tiene la universidad, ¿no? Ya sea desde lo que es el lugar, desde los alumnos, desde los docentes, desde lo que es el personal técnico, administrativo. Claro. Por eso siempre que podamos, y si se incluye a la comunidad en general, y si la propuesta sale de un vecino, qué mejor que eso. Ahí es realmente cuando se habla de extensión, esa vinculación, esa transferencia entre lo que es la universidad y la comunidad y viceversa. Claro, eso es muy importante. Y el vecino común que quiere comunicarse o que bueno, le despertó interés este comentario que acabas de hacer, ¿cómo se pone en comunicación con el área de extensión universitaria? Bien, yo te paso el correo electrónico ahora, después si lo vuelven a repetir así queda fijo, extensionuniversitaria@udc.edu.ar, extensionuniversitaria@edu.ar, perdón, me equivoqué ahí. Y si no, acercarse y en la sede donde estamos, ya sea, bueno, en Puerto Madryn estamos en la calle Avenida Elena 1573, y si no, ahí en Rawson, la gente que se pueda acercar ahí al Leguillón, que está la sede rectoral, si no, en la esquina de la sede rectoral está el equipo de extensión ahí. Claro, y bueno, también hay una página oficial de la Universidad del Chubut, donde si los oyentes o vecinos están interesados, también pueden ingresar en el área de extensión universitaria, y creo que ahí hay formularios, Marcelo, de presentación que pueden ser descargados, sí, o son para los... En la página web de la universidad, y en la cual me tomo el atrevimiento a felicitar el área de comunicación, porque es una página muy que se puede viajar muy, muy interesante y muy cómoda y muy práctica, que es www.udc.edu.ar. Ahí van a la parte de extensión y se van a encontrar con los formularios que los pueden bajar. nosotros tenemos que hacer los proyectos dentro de dos formularios, como dije en un principio, valga la redundancia, el proyecto de extensión o actividad de formación, que es en respuesta a la ordenanza que está estipulado por el Consejo Superior. Y ahí se pueden encontrar con todos los proyectos que se han hecho desde hace varios años atrás, que están cargados, como para ver cuáles han sido los que se han trabajado con la comunidad, los que se han trabajado internamente. Muy linda está la página como para visitarla y poder viajar un poco dentro de la web de la UDC. Claro, sí, está muy interesante porque ahí, como decías recién, pueden observar los proyectos que están actualmente en curso y los proyectos que se han presentado anteriormente. Y bueno, también es importante para los docentes o los alumnos que quieran participar el saber que pueden descargar de la página oficial de la universidad, udc.edu.ar, los formularios y completarlos, porque tal como decías, tienen, digamos, un protocolo o un estándar de formulario. Sí, hay un formato, exacto. Exactamente, un formato ya preestablecido y que en ese formato también debe completarlo el vecino, ¿verdad? O sea, ese es el que tenemos disponible. Sí, el autor del proyecto, ya sea un vecino de la comunidad en general, un docente o alumno de la comunidad educativa. Y después, obviamente, esto si se encuadra dentro de una de las carreras que nosotros tenemos, se habla con el director de la unidad académica y para que dé su aval, y después ya empieza un circuito administrativo para llegar a la posterior resolución y ejecutar el proyecto. Perfecto. Y ese círculo administrativo, Marcelo, ¿cuánto tiempo dura, digamos, ese circuito hasta que se aprueban los proyectos? La idea, nosotros ya hace varios meses venimos trabajando en la iniciativa de ampliar el margen, de decir, el proyecto lo recibimos hoy y tener 30 días para la resolución, porque bueno, a veces lo administrativo se convierte en algo burocrático, se podría decir, y tiene su demora, porque nosotros lo enviamos al área administrativa para ver si hay imputación o no de gastos, después pasa por un área de registro donde se le pone un número de folio, y de ahí va al área de legales para la posterior resolución y bueno, y que no tenga ningún inconveniente una vez que se apruebe el proyecto. Claro. Así que más o menos tratamos de que sea en un margen de 30 días. Nosotros se presenta el proyecto hoy y se empieza a ejecutar la idea a 25 o 30 días como máximo, como para tener la resolución en mano. Porque está bueno tener un sustento en decir, bueno, yo estoy haciendo este proyecto que tiene una resolución rectoral. Claro. Y ese es el aval del proyecto totalmente. Exactamente, o sea, tiene un marco legal interno y tiene un sustento de que ha sido aprobado y de que están de acuerdo en que se lleve adelante. Sí, totalmente. Que su mayoría siempre no hemos tenido grandes inconvenientes por una cuestión que la universidad siempre tiene total respaldo de acompañar por parte de las autoridades, la rectora, el vicerrector, directores de unidad académica, acompañar siempre lo que son los proyectos de extensión, porque, bueno, como decía en un principio, la función social de la universidad que tiene es trabajar esto, lo que es la vinculación entre lo que es la comunidad en general y la universidad. Claro. Y Marcelo, hay un dentro de los proyectos que están siendo ejecutados, hay uno que ha quedado pendiente para, digamos, reiniciarlo y también para invitar a la comunidad por si es que quiere participar, y que es el que se refiere al coro universitario. Es un proyecto también muy bonito. Ese es un proyecto muy interesante. ¿Por qué? Porque en este caso acá tenemos un trabajo de vinculación concreto entre lo que es la universidad y otra institución educativa. Lo que es el coro de la universidad se está dando la sede de Rawson y de Madrid. Y es un convenio que se hizo con el Instituto de Formación Docente número 805, con total predisposición el instituto para trabajar con nosotros, y nosotros con ellos, obviamente. Y ahí tuvimos el acompañamiento muy lindo de las autoridades de la universidad y de las autoridades del Instituto de Formación Docente y de las autoridades de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rawson. Claro. Que nos proporcionan el cine teatro para los ensayos. En este momento los ensayos presenciales están suspendidos por una cuestión obvia de la pandemia. Claro. Estamos viendo a ver si en agosto, una vez que vemos si calma un poco esto, podemos ver la posibilidad de iniciar. El docente que está destinado para las clases del coro Jan Rausen es el profesor Jorge Duto. Hay un grupito muy interesante de personas que se quieren sumar al coro, así que bueno, la idea es empezar en agosto con las prácticas corales. Y bueno, hay un ejemplo concreto, tanto el de ustedes como el programa de radio Pura Energía, como el del coro, es un proyecto de vinculación y de trabajo concreto en la comunidad. Sí, sí, es muy interesante, y bueno, aprovechar la oportunidad para invitar a quienes quieran integrar este coro universitario, que seguramente va a tener un gran éxito, así es que sí, se pueden seguir sumando, digo. Sí, totalmente. La idea es que se siga sumando gente. Hay un protocolo que respetar, obviamente, en el caso de que se retomen los ensayos presenciales. Hay un protocolo en la cual se lleva adelante para poder tratar de evitar contagios y tener un cuidado de la salud entre nosotros mismos, entre la comunidad. Pero sí, sí, seguimos con la invitación abierta a los que se quieran sumar. Así que no, un muy lindo proyecto es el decoro de la UDC. Sí, sí, seguro, seguro que sí. Bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo tu presencia en el programa, bueno, todo tu trabajo, porque gracias a eso también podemos estar saliendo en el aire ahora y haciendo y materializando este proyecto. Así es que muchísimas gracias, Marcelo. Dale, gracias, Mónica. Y es un trabajo, somos varios en el equipo, como te dije, hay un equipo técnico muy importante, una parte administrativa que hace un trabajo muy lindo dentro del equipo de extensión, también está la extensionista en Esquel. Así que, bueno, y volver a felicitarlos a ustedes por este proyecto tan interesante y tan lindo y de tanta vinculación con la comunidad. Así que permitime felicitarlos de nuevo, felicitarte a vos y de nuevo a todo el equipo tuyo de trabajo, y que sigamos sumando, y totalmente, la Universidad de Chubut, a través de Extensión Universitaria, con total apertura, esperamos las propuestas que tengan los vecinos, la comunidad educativa, como siempre, abierto a seguir generando ideas y proyectos que queden plasmados en la sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Y voy a aprovechar entonces a saludar y agradecer que sean parte de este equipo de trabajo a Brian Bravo, a Alan Bruno Little Tight, a Jonathan González, a Jacquelina Cabezas, a Cristina Durán, a Lucas Falcón, a Sofía Jones y a nuestra coordinadora Florencia Torres, quienes, bueno, todas semana a semana y desde el año pasado también que veníamos con trabajando y tratando de organizar el proyecto. Así es que, bueno, muchas gracias. Mis felicitaciones para ello también, y bueno, y permitirme agradecerles a las autoridades de la universidad, a la rectora y al vicerrector, por el acompañamiento que nos hacen a todo el equipo en general de la universidad, ¿no? Pero la verdad, un plan estratégico han elaborado que, bueno, que la idea es tratar de plasmarlo en todo lo que es en la universidad en general. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. A ustedes, Mónica. Los primeros instantes en cualquier emergencia son los más importantes. La seguridad comienza por casa y un conjunto de elementos básicos con una capacitación adecuada ayuda a evitar males mayores. La propuesta es que cada vivienda cuente con un matafuego, luces de emergencia, un detector de monóxido de carbono y un botiquín de primeros auxilios. Los bomberos responderán siempre a este llamado, pero la responsabilidad es de todos. Piense, la prevención comienza por casa. Es un mensaje de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rawson. ¿A qué velocidad vas? En Avenida lo normal, 80, 90. Buenos Aires, Mar del Plata, 2 horas y media. ¡A 100 me duermo! Tranqui, 120. Si no te llevan, pues. 130. El auto te pide. 140. 160. Lo que dé. ¿Pero pensaste que a 100 por hora necesitas al menos 80 metros para frenar? El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, en la ruta también, disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida. ¿Sabías que la edad de inicio del consumo de alcohol es a los 13 años? A menor edad de inicio, mayor posibilidad de tener problemas con el alcohol. Conectate con tus hijos. Cambiar es posible. Pura Energía. Comunicate 284-56-56-97. Antes de continuar entonces con el programa, vamos a dar un saludo a todos los locutores en su día, especialmente a los locutores de esta radio. Y vamos a hablar de del servicio de provisión de agua potable. Una actividad que también lleva mucha utilización de energía. para tener el acceso al agua limpia y apta para consumo, como lo tenemos generalmente, abriendo el grifo o comprando agua embotellada, quizás no nos damos cuenta del largo camino que recorrió hasta llegar allí y lo esencial que es para nosotros su potabilización. La provisión de agua potable constituye un servicio público regulado legalmente que debe ser cumplido con regularidad, obligatoriedad, continuidad e igualdad de tratamiento y dentro de los niveles de calidad, de manera de satisfacer las necesidades básicas de aprovisionamiento de agua potable a los usuarios del servicio y garantizando en ese campo la salud de la población. Y en la ciudad de Rawson, la cooperativa es la responsable de la operación, el mantenimiento y explotación de las instalaciones de captación y potabilización del agua y de todas las redes externas de distribución de agua potable. El agua potable que provee la cooperativa debe cubrir o cumplir con requerimientos técnicos establecidos en las normas vigentes que aseguran su potabilidad en términos químicos y bacteriológicos, así como también su carácter de incoloro y carente de turbidez. La planta potabilizadora de Rawson tiene más de 30 años y su capacidad de producción es de 900 metros cúbicos por hora y funciona las 24 horas del día durante todo el año. Operaciones y procesos para potabilizar el agua que provienen del río Chubut. Hoy lamentablemente no nos va a poder acompañar el presidente de la cooperativa, el señor Marcelo Griffiths, así es que bueno, hemos tomado respuestas que le íbamos, de preguntas que le íbamos a hacer de la página de cooperativa. Es muy interesante saber cómo es que llega el agua hasta nuestros domicilios y desde su toma en el río. La captación del agua cruda del río se realiza por medio de una bomba sumergible que está instalada en lo que se denomina toma. La capacidad de bombeo es de 1000 metros cúbicos por hora. Por medio de una reja se retienen los componentes sólidos que podrían afectar las instalaciones. Para impulsar el agua cruda hasta la cámara de carga existe un sistema de rebombeo que está conformado por 4 bombas centrífugas. Luego vienen las etapas de decantación y filtración. Acá se eliminan los sólidos suspendidos en el agua, como por ejemplo arcillas, y para ello se utiliza como coagulante un polímero de aluminio que permite agrupar a los sólidos suspendidos y así permitir su sedimentación. También se utilizan floculantes orgánicos. El siguiente paso es la filtración. En ella el agua atraviesa un manto de arena donde quedan detenidos los sólidos suspendidos que no fueron separados durante la decantación. La planta cuenta con 3 filtros cuyo lavado se realiza al menos una vez por día con agua y aire. En la decantación y filtración se disminuye la turbidez del agua cruda del río Chubut al nivel que requiere el Código Alimentario Nacional para que el agua sea potable. Por su característica y diseño, la planta de potabilización de Rawson puede tratar eficientemente agua con turbidez máxima de 1800 NTU. Por ello, ante lluvias intensas que aumentan la turbidez máxima admitida, se debe suspender la potabilización. Y luego, la otra etapa que aparece es la de desinfección del agua, con el objeto de eliminar las bacterias que puedan estar presentes. Este proceso se realiza utilizando una solución clorosa. La planta cuenta con una estación de bombeo con 2 bombas que impulsan el agua hasta el centro de distribución. Es interesante saber o volver sobre este tema que hablaba sobre la turbidez. Porque esa turbiedad máxima que hace referencia es la medida del grado de transparencia que tiene el agua o algún otro líquido por la presencia de partículas. Cuanto mayor sea la cantidad de sólidos suspendidos en el líquido, será mayor la turbidez. En potabilización del agua y tratamiento de aguas residuales, la turbidez se considera como un buen parámetro para determinar la calidad del agua. La mayor turbidez produce menor calidad de agua. Tenemos que tener en cuenta también que, según la Organización Mundial de la Salud, la turbidez del agua para consumo humano no debe superar en ningún caso las 2 NTU. Y estar idealmente por debajo de un NTU. Hoy día, por ejemplo, de 8 a 12, se programó un corte en el servicio eléctrico de Cooperativa de Rawson a pedido de una empresa para poder trabajar en la entrega de energía a un loteo denominado Tambo Viejo. Si bien afecta a la zona rural de la Ruta 7, incluye a la planta potabilizadora, por lo que también se vio interrumpido el servicio de agua potable y, bueno, se normalizó o se preveía normalizar a partir de las 14:30. Entonces, la cooperativa local también tiene cortes programados que quedan sujetos también a condiciones climáticas, como decíamos hace un momentito, que son los que marcan la turbidez del agua. Bueno, si les pare, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. Voy a quedarme contigo hasta que llegue el amanecer, y aunque luego quede en el olvido, una noche es mejor que no volverte a ver. No digas cuánto me quieres, porque puedes echarlo a perder. Y no es verdad que te mueres si es solo una noche, no existe después. Porque el hombre de tu vida, mujer, no soy yo, ya lo vas a entender. Eso no va a suceder. Ay, amor, por el día de hoy voy a darte cariño, pero no el corazón. Ay, amor, por el día de hoy voy a darte cariño, pero no el corazón, pero no el corazón. Ay, amor, por el día de hoy voy a darte cariño, pero no el corazón. Aparecer. Y no pierdas el tiempo conmigo creyendo que soy lo que no puedo ser. Porque el hombre de tu vida, mujer, no soy yo, ya lo vas a entender. Eso no va a suceder. Ay, amor, por el día de hoy voy a darte cariño, pero no el corazón. Ay, amor, por el día de hoy voy a darte cariño, pero no el corazón, pero no el corazón. Ay, amor, por el día de hoy voy a darte cariño, pero no el corazón. Ay, amor, por el día de hoy voy a darte cariño. La radio entretiene, informa, y el profe Jiménez te enseña. A veces, algunas palabras se ponen de moda, comienzan a ser utilizadas y la gente las incorpora como si fueran normales, válidas, y resulta que no existen en el diccionario. ¿Cómo es eso? Y claro, ¿nunca escuchaste decir a nadie, bueno, no podemos hacer lo que nosotros querramos, y por más que querramos, no es posible? ¿Sabes una cosa? No existe querramos. ¿Y cómo es lo correcto? Queramos. ¿Y cuál existe? Querremos, pero es otra cosa, otro tiempo. Pero cuando vos decís, no podemos hacer lo que nosotros queramos, por más que lo queramos, nunca digas querramos, porque a pesar de que lo vas a escuchar muchas veces, no existe en la conjugación verbal del verbo querer. Aprende más en la próxima con el profe Esteban Jiménez. Y si querés saber más, seguilo en Instagram como el profe Jiménez-bajo o en Facebook como profe Jiménez. Señor vecino o vecina, la Secretaría de Ambiente, Producción y Desarrollo Sustentable comunica que está vigente la Ordenanza Municipal número 3289-92, que en su artículo 10 establece que cada vivienda y comercio deberá contar con su propio recipiente sobreelevado, con tapa, para depositar los residuos a la espera de la recolección. Esto es para evitar la rotura de las bolsas y dispersión de su contenido. Nuestros inspectores y preventores recorren a diario distintos sectores de la ciudad, dando a conocer la obligación, labrando actas de inspección o infracción según la situación de cada vecino o comerciante. Es un mensaje de la Municipalidad de Rawson. ¡Arriba, Capital! ¡Arriba, Capital! Estás escuchando Pura Energía, con la conducción de la ingeniera Mónica Coria, docente de la Universidad del Chubut. Tenemos un término interesante para analizar, que es el consumo de agua. El consumo doméstico de agua por habitante y dispone para cada persona, según sus necesidades diarias de consumo, ya sea para aseo, para limpieza, para riego, y estiman, o se estima a través de litros por habitante por día. La Organización Mundial de la Salud considera que la cantidad adecuada de agua para consumo humano, para estos usos que recién decía, es de 50 litros por habitante por día. En la Argentina, el consumo medio a nivel nacional real es del orden de los 180 litros por habitante por día, superando ampliamente el promedio recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué tenemos que hacer un uso responsable del agua? Y el agua es el recurso natural más preciado que tenemos. Sin agua, sencillamente, no tendríamos vida. Su buen uso no solo depende de los pactos que se alcancen en las cumbres mundiales y en otros eventos similares. Todos y todas podemos sumarnos en esta práctica sostenible. Ahorrar agua en casa es más sencillo de lo que nosotros podemos imaginar. No necesitamos aparatos de alta tecnología ni una gran infraestructura. Al contrario, lo podemos hacer con los recursos que tenemos a mano en el día a día. Vamos a ver entonces algunos de estos trucos para conseguirlo. Vigilamos que no haya fugas en las canillas de casa o en los grifos. Cuanto más tarde lo identifiquemos, mayor será el gasto de agua. Si tenemos jardines, procuremos cultivar plantas autóctonas, es decir, que puedan adaptarse con normalidad a las condiciones y características de la zona. Ese tipo de plantas necesitan menos agua para sus procesos vitales. El riego de las plantas a primera hora de la mañana también es interesante hacerlo, ya que en las horas cuando hay mayor cantidad de sol, aproximadamente el 30% del agua se evapora con más facilidad que en los primeros, en las primeras horas de la mañana. Hay un elemento también en la casa que consume bastante cantidad de agua, como es el caso de los inodoros. Un inodoro mal sincronizado o con fugas puede suponer un desperdicio de hasta 100 litros de agua diarios. Y lo otro también para tener en cuenta es no accionar innecesariamente el mecanismo del inodoro. Algo que también hacemos habitualmente es lavar los platos y generalmente lo hacemos a mano. Entonces, cuando lo hagamos, no lo hagamos con el grifo o la canilla de agua abierta. Lo más recomendable es llenar una pila para enjabonar y otra para enjuagar. Ese sencillo gesto nos va a ayudar a ahorrar hasta 115 litros de agua. Y luego es importante también invertir en aparatos difusores o en otros mecanismos de ahorro en los grifos para aprovechar mejor el agua, reduciendo de esa manera el consumo. Algo que también habíamos tenido presente en otros programas anteriores, cuando hacíamos referencia al uso de las heladeras, y es que no descongeles los alimentos bajo el grifo, sino de esa forma se van a desperdiciar litros de agua que podrían utilizarse, por ejemplo, en la preparación de los alimentos. Lo mejor es que se deje en la heladera, en el estante que corresponda el alimento, o que se descongele en el horno de microondas. Lavar las veredas o los automóviles con manguera también produce un gasto importante de agua y pueden evitarlo utilizando balde. Para utilizando un balde se puede ahorrar también agua. Generalmente, si nosotros dejamos la manguera en funcionamiento para lo que es el lavado del vehículo, podemos llegar a desperdiciar casi 500 litros de agua. Sin embargo, si nosotros utilizamos un balde, se puede ahorrar hasta la mitad. El tema también de tomar largas duchas desperdicia entre 12 a 20 litros de agua. Lo mejor es invertir en un cabezal de ducha de bajo flujo y realizar duchas rápidas. El cabezal de ducha puede ayudar a ahorrar hasta casi 2.000 litros de agua al mes. Entonces, bueno, son pequeños gestos, como comentaba anteriormente, que pueden ayudarnos a reducir el consumo de agua, o bien nos pueden ayudar a economizarla o usar lo que necesitamos. Entonces, nos preguntamos si utilizamos solo lo necesario o lo derrochamos. En este caso, en el caso del agua, analizar las consecuencias de un uso irracional del recurso, pensar si existen formas de reducir nuestro consumo cotidiano y los beneficios que se pueden obtener. Si entre todos adoptamos nuevos hábitos, podemos ser parte del cambio. Y es importante que, más allá de que cambiemos los hábitos en sí, lleguemos a tomar conciencia de las implicancias y los impactos que tienen nuestras acciones. Nuestros actos se realizan en un espacio y en un tiempo dado, y sin embargo tienen influencia en otros y en generaciones futuras. El caso del agua en particular es muy importante, porque especialmente en el caso del agua que se potabiliza, es muy importante que nosotros tengamos conciencia del uso y de que podemos economizarlo o que podemos usarlo racionalmente. Las fuentes de agua de las cuales provienen, en el caso particular de Rawson, es a través del, como les comentaba anteriormente, la toma es del agua, es del río Chubut, y entonces, bueno, son aguas superficiales, pero en otros lugares se pueden tomar aguas subterráneas, también de lagos, y bueno, los porcentajes son diferentes en diferentes provincias de la Argentina, y las fuentes de las que se obtienen también son distintas. Bueno, el programa de hoy quisimos tocar entonces estos dos temas, cómo se vincula la universidad y la sociedad, y un pequeño aporte para que cuidemos y tengamos por ahí conocimiento de desde dónde viene el agua que nosotros estamos tomando en nuestra casa. Bueno, les agradecemos entonces la presencia en este programa y los esperamos el próximo sábado. Muchas gracias. In the world, birdie come, what it is what you want. This is the life, life, best, best, under your feet. This is the movie. Agradecemos su compañía y los esperamos el próximo sábado. Pura Energía con Mónica Coria en Radio Municipal 87.9. El invierno nos trae las pantuflas, los gorritos de lana, la mantita para el sillón y tu radio. Prepárate un café.